¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, ya los extrañaba, la verdad. Yo creo que ustedes no a mí, pero bueno, la verdad es que yo, pues, ya estaba con unos ávidos deseos de estar acá en esta cabina de Cultura Saltillo en línea. Como siempre, un placer saludarles en este lunes ya 16 de mayo. Felicidades a todos los maestros, felicidades mi Mario, invitado el día de hoy. Ahorita se los presento, bienvenidos a Conoce Tus Biblioparques. El día de hoy estaremos hablando de El Kilómetro del Libro y de un poquito del concurso de los cuentacuentos que tuvimos allá en el Biblioparque Saltillo Norte, que estuvo bastante bueno, bastante interesante, los niños mostrando una creatividad bastante, bastante buena. Bueno, pero antes de empezar, pues déjenme les comento que quién es el invitado del día de hoy. Se trata de, bueno, antes déjenme les digo también que el señor Ángel de Valle está aquí con nosotros en producción. Angelito, pues la verdad es que qué gusto otra vez estar en estos micrófonos. Ya, y la verdad es que, pues hombre, ¿cuánto tiempo estuvimos? ¿Dos o tres semanitas fuera del aire? Sí, por construcción. Por construcción, aquí están dejando precioso el Museo Rubén Herrera, para que cuando quieran, pues ustedes vengan aquí a visitarnos y con todo gusto los podemos atender. Y bueno, pues pueden ver lo que hay en estos rumbos. Mi queridísimo Mario de la Peña de León, licenciado, maestro, pues de todo, ¿no? De todo le haces. Mi querido Mario, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Bienvenido otra vez. Muchas gracias por la invitación, mi Lalo. Y bueno, pues aquí estamos, a tus órdenes. Bueno, pues sí, vamos a hablar un poquito de esto que ya citábamos, del Kilómetro del Libro, que ahorita nos vas a decir si se completó, cuánto faltó, qué onda. Que déjenme, también les comento que es el primer año que se hace el Kilómetro. Y ahorita Mario nos va a platicar de qué se trata, pero bueno, para hacer el primer año creo que fue algo espectacular. Ya estaremos, mi querido Mario, pues ahora sí que buenos días. Pues buenos días, y sí, efectivamente es el primer año que estamos realizando este Kilómetro del Libro. Y la verdad, pues yo sí tenía mis reservas, pensaba que no se iba a lograr, claro que sí, tanta recaudación de libros. Hicimos la convocatoria dos semanas antes, seguimos haciendo convocatoria antes de que iniciara el Kilómetro del Libro. Mira, tenemos un poquito menos de cuatro minutitos, okay. Entonces, ¿cómo ves si nos introduces un poquito qué es esto nada más? O sea, básicamente que nos digas, pues ¿sabes qué? Esto es el Kilómetro del Libro, surgió por esto, y bueno, ya en el segundo bloque nos ponemos a hablar de metas y aspiraciones y objetivos, todo este tipo de cosas, ¿no? Mira, este Kilómetro del Libro es la primera vez que lo organizamos ahí en el Biblioparque Norte, y más que nada la finalidad es recaudar muchos libros, la mayor cantidad de libros que fuera posible. Sí, señor. Porque estamos armando una entrega a todos los centros comunitarios que existen aquí en Saltillo y áreas aledañas para que tengan una mini biblioteca. ¿Por qué? Porque es importante, porque hay muchos centros comunitarios que están ubicados en X colonia y a veces no tienen los recursos para dotarse ahí de libros, no tienen la infraestructura necesaria. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tratar de llevarles la lectura, tratar de darles también libros de consulta, porque muchas veces las tareas, aunque ya la tecnología nos está rebasando, sí, claro, hay en algunas áreas que pues no cuentan con ninguna computadora y todo lo tienen que hacer pues manual, como dice. A la antigua, ¿no? Antigua. Digamos, de agarras tu libro y te pones a leer y te pones a consultar. Oye, qué fácil la tenemos, la verdad, ahora con la tecnología. Digo, a ti sí te tocó un poquito, ¿no? El estar consultando en los libros y todo esto. Ya nosotros, fíjate que ya nos tocó esto de buscas en Google algo. Copias, pegas. Y ya te sale, o sea, la verdad es que es muy meritorio. Es como los casos del periodismo, ¿no? Que se tenían que, ahorita ya con la computadora y ya nada más pones la grabadora en una rueda de prensa y nada más sacas la información. Hombre, antes era un rollo con la pluma y lápiz y todo este tipo de cosas, la antigua. Yo creo que, digo, la tecnología tiene sus ventajas, pero creo que sí se desarrolla mucho más el cerebro de las personas de antes, ¿no? Y hay que trabajar un poquito en eso. Entonces, en ese sentido, creo que este proyecto del Kilómetro del Libro, sobre todo por lo que decías, Mario, que son libros de consulta, pues es muy bueno, ¿no? O sea, que se vuelva a las bases, que la gente vuelva a leer, que no nada más copie y pegue, ¿no? Sí, la intención de nosotros es seguir fomentando la lectura y más que nada el gusto por la lectura y llevarles, tratar de llevarles lo mejor. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, hay personas que les gusta de ciencia, hay personas que les gusta de algo de terror, de ficción, hay personas que les gustan las novelas. Sí, señor. Entonces queremos llevarles un poquito variado todo lo que nosotros les podemos ofrecer. Sí, captamos muy buena cantidad de libros, rebasamos de hecho la meta, fue 1 kilómetro 250 metros más. Qué bueno. Entonces pensábamos que no se iba a lograr, pero en ese día, pero como la campaña es abierta, de hecho todo el año estamos recibiendo libros. Ahorita ya llevamos alrededor de 2 kilómetros y medio. O sea, como que esto de decir kilómetro es algo simbólico. Sí, ese día fue simbólico. Fue algo más como que para colocarlos en Biblioparque, ¿no? Y luego, pues ya la gente podía seguir donando, eso es lo bueno. Sí, de hecho precisamente esa fue la intención. Y pues gracias a Dios se logró. Ahorita de hecho pues estamos trabajando en la cuestión de estar seleccionando los textos y para qué centros comunitarios se van a ir. Oye, bueno, vámonos al primer corte. Ahorita seguimos platicando de esto del kilómetro del libro y por supuesto del concurso de cuentacuentos aquí en Conoce Tus Biblioparques. Son las 9:15. Temperatura 19 grados. Humedad 69%. Escuchas Cultura Saltillo en línea. La dimensión de la radio por internet. Órgano del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. Todo a tu alcance en una misma estación. Folclor mundial y las tradiciones de nuestro mundo. De lunes a viernes a la 1:00 p.m. Aquí, en Cultura Saltillo en línea. El arte siempre ha sido lo que el hombre ha podido ser. Hola, soy Magda Dávila y los invito a que escuchen el programa Quórum. Todos los jueves a las 10 y a las 18 horas. Un programa sobre el mundo del arte y los artistas. Hola, soy Claudia Dávila. Y yo soy Amal Esper. Del Instituto Municipal de la Mujer. Y los invitamos a que nos escuchen todos los martes a las 9:00 a.m. en su programa Mujeres cerca de ti. No falten, las esperamos. Hola, mi nombre es Cristian Martínez, te invito a que escuches tu programa Mesa de Ronda. La presencia activa de la cultura y la comunicación, este y todos los viernes en punto de las 11:00 a.m. y a las 6:00 p.m. por esta estación. Mitos y leyendas infantiles, todos los días a partir de las 7:00 a.m. aquí por Cultura Saltillo en línea. Hola, soy Paco Villalobos y los invito a escuchar el programa Los Forjadores de Saltillo, donde tendremos charlas y anécdotas de toda la gente que ha hecho que Saltillo sea grande. Todos los miércoles a las 11 horas y a las 6:00 p.m. Los espero. Escucha la gran obra de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, de lunes a viernes de 2 a 3:00 p.m, con repetición los sábados de 12 a 5:00 p.m, aquí por Cultura Saltillo en línea. Perfecto, ya regresamos, vinchitores, aquí a la cabina de Cultura Saltillo en línea. Seguimos hablando con Mario de la Peña de León, coordinador del área de Braille y de biblioteca. Bueno, lo dije al revés, pero se entiende. Y seguimos hablando del kilómetro del libro. Y bueno, el siguiente bloque, ¿te parece que ya empezamos con los cuentacuentos? Uh-huh. Oye, La cosa está en que total, este proyecto, para resumirles a ustedes, y se lo resumo porque ustedes todavía pueden ir a donar libros al Biblioparque Saltillo Norte. Total, se hizo una campaña en la que se invitaba a la gente a que done libros, evidentemente, que ya no use, que ya haya leído. ¿O por qué no? Digo, pues nuevos, ¿no? Tampoco nos caería nada mal. Pero bueno, el chiste aquí es que el libro que usted haya leído, el libro que usted va y dona al Biblioparque Saltillo Norte, y pues estos se van a llevar a los centros comunitarios. Pero el evento consistió en colocarlos alrededor de todo el biblioparque, ¿no? Uh-huh. Estaban en el suelo los libros colocados, entonces pues se hizo a la redonda y se hizo un kilómetro de libros ese día. ¿Cómo les fue ese día, Mario? Estuvo muy padre, tuvimos pues muchas personas que estuvieron llegando a donar, entre ellas la señora Lourdes, nos mandó ahí una dotación de cajas de libros en muy buen estado, le agradecemos, la señora Lourdes Naranjo de López. También estuvo con nosotros el presidente de la asociación AMBAC, sección Coahuila, Pablo Márquez Tobar, que sí, él también está apoyando mucho en cuestión del fomento a la lectura. También nos apoyó con varias cajas de libros que recaudó con varios alumnos del TEC de Monterrey, Campus Saltillo. Oye. También tuvimos de secundarias técnicas, a secundaria 95, la directora también es bien movida. Y llegó ese día y también varios alumnos llegaron y también nos hicieron el favor de donarnos. Hay algunos que estaban totalmente en su empaque, no, totalmente nuevos. ¡Órale! Llegaron, ellos se dieron la tarea de comprarlos y nos los regalaron. Y estuvo muy, muy padre, la verdad. Hay otras personas que nos invitaron también de Biblioparque Sur. También la licenciada Brisa nos donó. Hay una cierta cantidad de libros y enciclopedias que también tenía en su haber. Y pues mucha gente más, no quiero omitir nombres o instituciones, pero sí fueron muchas instituciones que estuvieron participando dentro de este programa que se llevó el día 23 de abril. Y más que nada lo hicimos ese día por conmemoración del Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor. Perfecto, el 23 de abril, Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Bueno, pues ya sabemos algo nuevo. Y la verdad es esa, Mario, que se tuvo la oportunidad de que la gente donara, y lo importante o lo interesante es que después del evento la gente todavía siguió donando. Eso se aclaró en la convocatoria, o sea que podía ser después del evento. Sí, sí se aclaró que es abierto todo el año. Estamos ahí captando todos los libros que puedas ir a donar, que estén en buenas condiciones. Sí, claro. Son bienvenidos, aunque sean usados no importa, o sea, el chiste es que circule la lectura. Sí, totalmente. Yo leo y luego comparto el conocimiento. Uh-huh. Y bueno, a la vez me comparten a mí, porque también tenemos esta campaña en el Biblioparque muy buena de que voy y dono un libro y recojo, uh-huh, y recojo otro y me lo llevo a mi casa. Entonces bueno, yo leo y a la vez comparto esto, y yo creo que a todos nos hace bien. La verdad es que siempre que se comparte todo sabe muchísimo mejor, y qué mejor que el conocimiento, ¿no? No todo está escrito, ¿no? Evidentemente, hay mucho presente y futuro por escribir. Sin embargo, el leer siempre va a ser una ventana al pasado, a lo que fuimos y el por qué somos así, Mario, en la actualidad, ¿no? O sea, son unas ventanas, digamos, a esto que fuimos y a esto que, pues, que fue producto del pasado. Y realmente es muy interesante, porque por ahí dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, digo, hay cosas muy interesantes de nuestro pasado, pero también hay cosas sombrías, y eso te lo ofrece la lectura. Y qué bueno, la verdad es que a mí me da tanto gusto, Mario, que haya bibliotecarios realmente empáticos con su trabajo. O sea, que realmente digan, voy a fomentar la lectura porque me encanta, voy a fomentar la lectura porque realmente vemos un país apático, un país que si no andas detrás de ellos es difícil que quizá quieran, y hay gente realmente que tan empática se ha puesto con su chamba que han buscado estrategias hasta que se han hartado y ha funcionado. Ve lo que hiciste con lo del kilómetro del libro, ve lo que se ha hecho en Biblioparque con la maleta viajera, que es una maleta repleta de libros. Mario, ¿qué más, no? O sea, qué mejor que haya gente que todavía esté interesada en esto, en hacer que la gente lea. De hecho, hay mucha gente que está apoyando, no nada más biblioparques, también sabemos que hay bibliotecas públicas que también se están poniendo las pilas, que a cada rato vemos ahí en los medios sociales, en Facebook, subiendo imágenes en donde están yendo a varios lugares, a varias escuelas, y eso es lo padre, eso es lo bonito, que empiecen a ponerse la camiseta, como dices tú, y estar fomentando la lectura. ¿Por qué? Porque ya no queremos un país de personas ignorantes, queremos un país de personas que sepan, que conozcan la realidad. Las redes sociales ya es una plataforma muy interesante para que la gente no se ciegue. O sea, había un problema antes, que la gente no leía. Digo, creo que evidentemente leía más que ahora, hablando de libros, pero había otro, que era que la gente no se enteraba de lo que pasaba porque no leía periódico, no leía nada. Ahora las redes sociales, por lo menos, Mario, y digo, la gente la ve como muy mala las redes sociales y todo esto, y yo creo que al contrario, porque para un país que no leía nada, y bueno, ya de perdido se pone a leer las noticias en las redes sociales, yo creo que es un avance, ¿no? Claro que sí. Al final de cuentas, y que me podrán decir lo que quieran, pero la verdad es que yo estoy totalmente a favor de que los medios publiquen su información en las redes sociales y pues que realmente la gente no se ciegue. Y al final de cuentas, esto, Mario, ¿qué va a generar, no? El hecho de que tú veas el video de tu presidente o el video de algunos diputados haciendo tal y cual cosa, que lo que va a hacer es que al final de cuentas, bueno, yo entré por un video, pero ya después me interesó la noticia y la seguí, le di seguimiento y seguí leyendo. O sea, si por lo menos nosotros empezamos a leer noticias, algo bueno ha de salir. Y claro que evidentemente estamos buscando mucho más, estamos buscando libros, estamos buscando que la gente se meta a las enciclopedias y bueno, a los diccionarios. Son herramientas padrísimas. ¿Hubo, además de libros, hubo diccionarios, hubo enciclopedias, hubo más? ¿O solamente hubo cosas de o libros de literatura, de novela? Fíjate que hubo mucho de novela, sí. Literatura. También hubo libros históricos, que ahí tenemos también. Tenemos libros de consulta. Fueron también muchas enciclopedias que nos llegaron. Gracias a Dios que estuvo muy movido. Sí. Lo que sí llegó un poco menos, y que ahí sí externo esto para que las personas que tengan libros infantiles, por favor vayan con nosotros, porque sí son muy relevantes los libros infantiles y nos llegaron muy pocos, la verdad. En un porcentaje hablamos de un 10%. No, pues sí, es muy bajo, y sí hay que donar, porque yo creo que todos tenemos derecho a la lectura. O sea, los niños, qué mejor que empiecen a fraguar este hábito en los centros comunitarios, que quizás son zonas donde es difícil que llegue la literatura para ellos. Entonces, bueno, pues si nos pusimos las pilas para donar de nuestros libros, de lo que nosotros hemos leído, literatura juvenil, literatura pues quizá más avanzada, qué mejor que también los niños empiecen con cuentos y con todo este tipo de, pues, de relatos y de historias muy padres, ¿no, Mario? Claro que sí. Y te digo, invitando a toda la ciudadanía a que nos puedan donar un libro, dos libros, no pasa nada. O sea, sí, lo que quieran, no les dé pena de que ir, ay, es que nada más me llevo un libro. No pasa nada, al contrario, estás enriqueciendo nuestro acervo en cuestión de poder llegar a más gente. Sí, yo creo que eso es lo más importante. Da igual uno o un millón. Al final de cuentas, si tienes 999,999, con ese uno que vas a donar, es el millón, ¿no? Sí, de hecho. O sea, es muy bonito esto de la colaboración. No importa cuánto puedas, evidentemente hay gente que quizá tiene un librero allá en su casa enorme, y quizá tú nada más tienes uno, quizá nada más has comprado un libro y no pasa nada. O sea, voy, lo dono y me llevo uno del Llévame Contigo, que es otro de los proyectos que tenemos ahí. Sí, precisamente ese programa surgió antes. Sí. Ese programa de Llévame Contigo, qué bueno que lo tocas. Pusimos un estante en donde en ese estante se encuentran gran cantidad de libros. Tú llegas al biblioparque, nosotros te invitamos a que te registres primero y ahí te explicamos en qué consiste el programa. Ahí te decimos, ¿sabes qué? Mira, este estante se encuentra aquí para que tú te lleves el libro que más te guste.

Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Conoce Tus Biblioparques. Estamos platicando con Mario de la Peña, licenciado, maestro, pues ingeniero, ¿no? ¿verdad? No. Oye, pero haces de todo, ¿no, mi Mario? Tienes ahí algunos diplomados también. Digo, y lo presumo, no porque sea patrón mío, ¿verdad? La neta, yo no soy barbero, ¿eh? No, yo, ya saben que cuando hay que decir las cosas como son, se las digo. Y, pero no, el señor tiene sus diplomados ahora con las herramientas en línea. ¿En qué tienes diplomados, mi Mario? Es que hiciste tu... Tienes dos carreras, ¿no? De maestro y de... Biblioteconomía. Biblioteconomía, las dos. Sí, también. Y ve, aquí nosotros no ponemos coordinadores que no traigan, ¿eh? Y estamos haciendo ahí diplomados, como tú lo dices, en línea. Que sí es pues un poquito, ¿no? Interesante en estas nuevas plataformas, los MOOC, que son ahora la novedad. Y pues está muy padre, ¿por qué? Porque adquieres conocimientos nuevos, uh-huh, y los aplicas, tratas de aplicarlos a tu vida cotidiana. Es eso, ¿no? Lo que te da las plataformas. Yo creo que ahora ya no hay pretexto para no estudiar. O sea, cualquier cosa que usted quiera emprender, que usted quiera estudiar, pues se pone a leer mucho en línea y yo creo que con eso es más que suficiente. Y te da unas herramientas para la vida, ¿no? Que de repente uno va viviendo como le va dictando el sistema, y de repente te pones a leer y te pones a conocer de mucho más disciplinas que no nada más es la tuya. Uh-huh. Y la verdad es que eso fortalece muchísimo. Mario, ¿cómo ves si ahora sí nos pasamos de lleno? Bueno, nada más recordarles, invitarles por favor a que nos donen libros. Estos van para los centros comunitarios. Son áreas en donde la gente no tiene tanto acceso a la lectura, pues por diversas circunstancias, quizá la situación socioeconómica que se vive por allá, o cualquier otra, pues otra cuestión, otro factor que han impedido. En algún programa de estos hablaremos de los centros comunitarios. También sería muy interesante traer a representantes de los mismos y que nos vayan diciendo pues qué es lo que se vive en esos centros comunitarios. Ya el 25 de mayo se va a inaugurar otro. Uh-huh. El del Margarita. ¿No? Salud, mi querido Angelito. Y sigue esta progresión. Y lo más importante es que si usted nos dona los libros, ningún centro comunitario, porque son muchos, ninguno se va a quedar sin esta posibilidad. Eso es lo que queremos. O sea, que ninguno diga, bueno, es que yo no tengo. O sea, todos se están llevando tres cajas, ¿no, son Mario? Son cuatro. Cuatro cajitas. Cuatro cajas. De esas grandotas, ¿no? De... Bueno, no están tan grandotas, claro, son de caja de reja. Ah, órale. De hecho, ya también están decoradas para que sea su librero. En esas mismas cajas las van a poder acomodar el acervo que nosotros les estamos entregando, como si fuera un tipo estantito. Sí. Ahí lo pueden adecuar. Nosotros les vamos a dar también una previa capacitación a todos los encargados de los centros comunitarios en cuestión de clasificación, catalogación, para que tengan un control de préstamo a domicilio y que puedan hacer uso de ese acervo que les vamos a entregar. Como dices tú, una mini biblioteca. Uh-huh. Se va a hacer, o sea, sí va a ser, sí va a haber lógicamente préstamo a domicilio, sí. Uh-huh. Va a haber las prestaciones que cualquier biblioteca te pudiera ofrecer. Además hay computadoras, ¿no? También en los centros comunitarios. En algunos centros comunitarios sí se cuentan con computadoras, ya. En otros está viendo el ingeniero Isidro, sí, el poder dotar a todos, de hecho esa es la idea, dotar a todos los centros comunitarios. Claro. De computadoras y aparte el internet, que también es muy importante. La computadora sí te sirve porque pues vienen varios programas ahí instalados, sí, pero qué mejor que la tengas con conectividad. No, por supuesto, ojalá. Ojalá que en un plazo no muy largo nosotros podamos presumir en este programa que todos los centros comunitarios cuentan ya con su computadora, porque al final de cuentas hablamos de biblioparques, salud. Y bueno, hablar de biblioparques es hablar de estar a la vanguardia, de estar informados, de leer mucho. Y bueno, pues aquí en este programa, aun hasta que usted se harte, lo voy a invitar a leer. La verdad, cuente con eso. Porque insisto, es una cosa que a mí me apasiona, es una cosa que nos apasiona a todos. Mi querido Mario es bien popular, ya le entró una llamada a su cell phone. Y bueno, ahora sí, mi querido Mario de la Peña, háblame, totalmente del concurso de cuentacuentos. Esta es la segunda edición. Se realizó el 27 de abril. Está buena la primavera, está bueno el polen. Está bueno el polen. Cuéntanos un poquito, Mario, ahora sí de este curso. Mira, de este concurso, perdón. El concurso se llevó a cabo, como lo dices, el 27 de abril. Fue en la mañana, a las 10 de la mañana. Y ahí estuvimos. Fue nuestra licenciada Esther Quintana, ahí con nosotros. Ahí estuvo, ahora sí que deleitándose un poco. En cuestión de todos los participantes, todos se lucieron, Lalo. De hecho, tú estuviste también ahí con nosotros. Claro, sí, la verdad, una experiencia padrísima. Cuéntanos, ¿cómo fue la selección? O sea, bueno, ¿de qué se trata el concurso? Mira, el concurso fue igual que el año pasado. Se hizo la convocatoria para todas las escuelas primarias de todo Saltillo y áreas aledañas. ¿Y en qué consistió? En que los niños redactaran un cuento totalmente libre, que fuera idea de ellos, y entonces ese mismo cuento ellos lo iban a representar. Órale. Cuando pasaran a la siguiente fase. La primera fase era escribirlo, entregarlo en nuestros biblioparques, y la segunda fase, que ya resultabas ganador, ahora sí, ven y cuéntanos tu cuento. Órale. Entonces, creo entender, el niño hace el cuento, escribe, ajá, redacta. Y después de eso, hay una selección. Sí. En este caso creo que fueron 5 cuentos. Sí, fueron 5 finalistas de cada categoría, primaria, inferior y primaria superior. Sí. Y luego, estos 5 niños pasaron a, pues, el día del evento, con todo el público que había ahí, a contar esa historia, uh-huh, que él quería transmitir. Oye, hay que decirlo. La verdad es que, con tu permiso, lo voy a decir. Uh-huh. Hay mucha gente, porque nos tocó leer varios, que tuvo la, vamos a decirlo así, pues la oportunidad, para decirlo bonito, uh-huh, de plagiar algunos cuentos de Google o algunos cuentos de algunas páginas de internet. Uh-huh. Y la verdad es que esto se los digo para que no lo hagan, ¿eh? O sea, no pierdan el tiempo en hacer copy-paste. Ya nosotros tenemos un registro amplísimo de páginas y de cuentos que podrían estar plagiados. Entonces, pues para los siguientes años no lo hagan, niños, profes, por favor, si nos están escuchando, que no lo hagan los niños. Porque, insisto, tenemos una base de datos bastante sólida de nombres de cuentos plagiados y de sitios donde estaban esos cuentos, ¿no? Para que por favor se eviten la pena. ¿Cómo viste esto, mi querido Mario? La verdad es que, ¿por qué crees que los niños tiendan a hacer esto? O sea, en el sentido de que, pues digo, deberían también de saber los profes que uno tiene criterio, uh-huh, ¿no? Para saber que vas a buscar a ver si están plagiados o no, ¿no? Fíjate que en la convocatoria, seguimos sin leer, ¿no? Exacto, en la convocatoria nosotros lo marcábamos, y como quiera, cuando llegábamos a cada primaria les comentábamos que no fuera copy paste, como tú lo manejas, sí, que no plagiara ningún cuento, pero pues desgraciadamente sí llegaron algunos trabajos de esa manera. Sí. Hay algunos que sí fueron muy inteligentes y cambiaron alguna redacción al inicio, y que como quiera, nos dimos cuenta del, sí, cuento, o cambiaban personajes, o había otras personas que, por ejemplo, películas, y de la misma película ellos empezaban a redactar algo, a lo mejor algo de la película infantil, pero en realidad no era la película. Ahí sí fue válido. ¿Por qué? Porque fue su imaginación, y porque a lo mejor para ellos fue, tomo algunas ideas de esta película para poder redactar mi cuento, y es válido. Yo creo que, bueno, pasando a lo negativo, ahorita hablamos de lo positivo, que fue mucho más que lo negativo. Uh-huh. Pero la verdad es que yo creo que un niño tiene una imaginación tan grande, uh-huh, que no se la deberíamos de quitar. O sea, que también es muy fácil quizá para los papás aconsejarle, bueno, es que escribe de esta película. Yo creo que es por eso, ¿eh? Sí. O sea, los papás es bien fácil que te digan, escribe de esta película y hazlo cuento. Y se ponen a escribir así. ¿Por qué no mejor realmente hacemos que el niño imagine, que el niño recree este tipo de historias, pero fíjate, nos llegó uno muy padre de un niño que puso una historia de una hormiga. Uh-huh. No, que se empezó a incendiar el hormiguero y que bueno, que la hormiga fue y la apagó con pipí, ¿no? Y uno se ataca de la risa y dices, es que es eso. O sea, es fantasía, es creatividad. Y bueno, realmente que ya después vimos que a la hora que contaron el cuento, todo cambia a veces, ¿no, Mario? Sí. O sea, tú lo lees y dices, qué padre, qué bonito estuvo. Y de hecho creo que sí ganó lugar ese niño, no me acuerdo. Sí, de hecho ahorita te voy a decir. Ahorita nos vas a decir corte. Los lugares. Uh-huh. Oye, pero ¿cómo se da esto de que también la interdisciplina que otorga este concurso? Porque no nada más es voy y lo escribo, sino cómo tengo la facultad de representarlo. Y la verdad, nos topamos con niños impresionantes para representarlos. Uh-huh. Ahorita nos vas a decir los lugares. Y bueno, pero antes de eso nos vamos a ir a corte. Y después de esto, ahora sí estaremos hablando de los lugares. Y por supuesto, de todo lo positivo. Sí teníamos que aclarar los puntitos ahí como que negativos para que por favor no lo hagan. Porque, pues digo, mensos, así lo que se dice, mensos, estamos, pero no nos hacen, ¿eh? Así que regresamos y de verdad no se plagien los cuentos porque tenemos, como unos 80, 90... que ya los tenemos en la mira y que ya tenemos la página donde provino. Entonces, leemos los nombres primero, vemos si está en la lista y si no es, y si está, ni nos tomamos el tiempo de leerlos, ¿eh? Así que bueno, vámonos a corte. Son las 9:45. Temperatura 19 grados. Humedad 69%. Estás escuchando Cultura Saltillo en Línea. Transmitiendo desde el Museo Rubén Herrera en el centro de Saltillo para el mundo. ¿Qué tal, amigos? Soy Chevo Molina y quiero invitarlos a que escuchen el programa Rock Conversiones, con lo mejor de los clásicos del rock en inglés y en español, 50s, 60s, 70s, todos los lunes a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Hola, soy Janet Mercado y los invito a escuchar Sintonía Verde todos los jueves a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde, donde platicaremos todo acerca del cuidado y la conservación del medio ambiente y programas que trae la Dirección de Medio Ambiente Municipal. Acompaña tus fines de semana con la mejor programación infantil, aquí en Cultura Saltillo en Línea. Escucha México y sus regiones, lo mejor del folclor y las tradiciones de nuestro país, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Hola, mi nombre es José Juan Mesa Ramírez y Sergio Velázquez Ávila. Los esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana y a las 17 horas en tu programa Bomberos Contigo, en donde vas a escuchar recomendaciones, temas de seguridad y prevención en tu casa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Eduardo Higa y quiero invitarte a escuchar Conoce Tus Biblioparques todos los lunes a las 9 de la mañana y 5 de la tarde por Cultura Saltillo en Línea. Estaremos hablando de todo lo que encierran estos espacios de recreación municipales. ¡Conoce tus biblioparques! Lo mejor del folclor mundial y las tradiciones de nuestro mundo. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Aquí, en Cultura Saltillo en Línea. El arte siempre ha sido lo que el hombre ha podido ser. Hola, soy Magda Dávila y los invito a que escuchen el programa Quórum. todos los jueves a las 10 y a las 18 horas. Un programa sobre el mundo del arte y los artistas. Perfecto, pues ya estamos de regreso, ya prácticamente para despedir el programa de este lunes. Mario, bueno, estábamos hablando del concurso de cuentacuentos. Ahora sí, vamos a hablar de lo extraordinario, de lo realmente positivo que nos dejó este concurso. Cuéntanos un poco. Fíjate que recibimos alrededor de 120 trabajos. Ahora sí que excedimos el año pasado. El año pasado fueron alrededor de 87 trabajos. No, muy bien. Entonces este año sí nos fue muy bien, gracias a Dios participaron muchas escuelas de aquí de Saltillo y de la localidad. Y ¿te puedo decir de una vez los ganadores? Sí, claro, de una vez vamos a decirlos porque ya no tenemos mucho tiempo. Fueron dos categorías. De la categoría A ganó Víctor Emiliano Ruiz Morquecho. Órale, ¿de dónde? Él es del Yes. Perfecto. El segundo lugar se lo llevó Diego Ariel Ramírez Flores. El tercer lugar es de Ángel Josué Cuevas de los Santos. Órale, ¿de qué escuela las tienes por ahí? Son de Laurentina. Órale. La ganadora, el otro no tengo ahorita aquí el dato. Ah, ok, va, perfecto. De hecho te voy a pasar puros nombres. Va, perfecto. Como quiera ya en la página de Biblioparques, ya ahí se encuentra ahí toda la información. Órale, la página de Biblioparques es Biblioparques Saltillo, en Facebook, ¿verdad? Sí. Sí, para que entren ustedes y que vean que todo like, lo que se llevó. No, gachos, échenle like. Y pues también para que vayan viendo todas las actividades que tenemos, que son muchas, siempre van cambiando también, hay nuevas. Entonces, para que sí, pues nos hagan el favor de darle ahí un like. Un like. Va. Diego Ariel Ramírez Flores fue el segundo lugar. Y el tercer lugar es de Ángel Josué Cuevas de los Santos. Perfecto. La ganadora de la categoría B fue Ivana Valentina Ruiz Morquecho, ella hermana. También es del Yes. Sí, es del Yes. Oye, de hecho, son bárbaro, hermanos. Qué talento, ¿eh? Los dos se llevaron el primer lugar, los dos hermanitos. Extraordinarios los dos cuentos. El segundo lugar fue de Rafael Castañeda Salas. Y el tercer lugar de Ángela Gámez. Órale. Oye, bueno, y digo abiertamente y públicamente una felicitación al Yes, porque pues se llevó el 1-2. Entonces, más bien se llevó el doblete. Sí. Se llevó el doblete. Si habláramos de términos deportivos. Y bueno, no es fácil. No es fácil porque había muchísimas escuelas. La Laurentina, la Miguel Hidalgo, varias primarias. Tú sabes más de primarias que yo, pero muchísimas que. Bueno, es que si omitimos, sí, mejor. Yo creo que se van a enojar. Ajá. Entonces, fueron muchas. Y francamente, es muy. muy gratificante ver el talento que emanan estos niños, ¿eh? La selección fue compleja, fue difícil, fue también los jurados incluso pues estuvieron ahí batallando un poco. De hecho, nos acompañaron de Monterrey, Lalo. Sí, señor. A ver los jurados, el señor Aguinaldo, que también es un... Aguinaldo también. Trabaja con nosotros y es un autor coahuilense muy bueno. Y dos personas que nos acompañaron desde Monterrey, del Fondo de Cultura Económica, de la editorial. Y quedaron encantadísimos, Lalo, que de hecho van a hacer una compilación de cuentos. Nos van a ayudar para tener el libro con la compilación de los cuentos ganadores del año pasado y de este año. Ah, mira, qué a todo dar. Y yo creo que todos tienen una historia muy buena que contar, uh-huh. Mucha fantasía, mucha ficción, y bueno, que son elementos, pues ahora sí que determinantes en un cuento, además de la estructura. Uh-huh. Otra cosa también muy positiva que yo vi, y bueno, y positiva y a la vez nos pone a reflexionar, y si cualquier profe que nos esté escuchando también que nos haga ahí caso, había historias extraordinarias, impresionantes, autobiografías que realmente te ponían la piel chinita de tan bien que la contaban, de tan bonito que la pasaban, de tan bonito y a veces tan feo, estos compases de la vida, cómo te lo van contando los niños, es algo verdaderamente bello, pero al final de cuentas no son cuentos, ¿verdad? Entonces es muy importante que los profes les enseñen a los niños la estructura básica de un cuento, por lo menos, ¿no? Uh-huh. O sea, que no sean, vamos a decirlo así, que no les valga, pues. Que sepan diferenciar, Eduardo, lo que viene siendo un cuento, lo que viene siendo una leyenda. Yo te lo juro que si alguna de esas historias lo hubieran hecho en forma de cuento, Dios santo, hubiera estado, algunas de ellas hubieran quedado seleccionadas, pero por mucho, ¿eh? Sí. ¿No? Entonces, háganlo por favor, maestros, de verdad los invitamos a que les hagan pues una diferenciación a los niños de qué es el cuento, qué no es, porque yo creo que aunque estén en primero o segundo de primaria, entienden, y a veces hasta mejor que uno. ¿No? Entonces, mi Mario, algún proyectito futuro que pues que vayas a tener, o algo con lo que quieras cerrar primero lo de cuentacuentos y luego ya... De cuentacuentos, pues muy agradecido con todas las escuelas y con todos los participantes, que pues todos son ganadores, pero pues ahí sí, tuvieron que ser nada más 3 de cada categoría, pero todos siéntanse ganadores. ¿Por qué? Porque no es fácil hacer esto. Yo sé que se llevaron un tiempo las personas en redactarlo, en pasarlo a la computadora. También comentártela lo que nosotros excluimos algunos trabajos, como lo dices, que no tenían los elementos, pero también son hermosos. Agarramos muchos cuentos que no estaban redactados en computadora, que nos los hicieron a mano. ¿Por qué? Porque es válido, sí, claro. Y es mucho mérito el cuestión de tenerlo así, y nosotros los aceptamos. Ahora sí que también agradezco mucho al equipo de biblioteca, de cultura, de deportes, que también nos apoyaron bastante en cuestión de la logística del día del evento, del Biblioparque Norte, del Biblioparque Sur. Siempre es un conjunto, siempre somos una unión. Y aparte, quiero darte la primicia que la Asociación Profesionales de la Información, la Asociación AMBAC y Biblioparques, estamos armando un simposium para bibliotecarios. Se llama Simposium de Bibliotecas, es el segundo que organizamos, segundo Simposium de Bibliotecas y Centros Documentales. Ese se va a llevar a cabo en el TEC de Monterrey. De hecho, ahorita estamos afinando los detalles un ratito más. Vamos a una reunión en donde va a haber bastante personal de diferentes instituciones y que van a tratar de enriquecer este simposio, porque ¡Órale! Es para los bibliotecarios. Es la fiesta, es con motivo del día 13 de junio, Día del Bibliotecario Coahuilense. Bueno, pues en un mes te invito, ¿no? Más o menos en un mes te vuelvo a invitar, en unas 3 semanas. Uh-huh. Aquí estarás con nosotros para hablarnos de lo que será este simposio. Mi querido Mario, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, creo que sacamos muchas cosas muy padres del programa de hoy. Gracias a ti, Milalo. Gracias, Angelito, también. Ahí le mandamos saludos a Paquito, en donde ande. Donde sea que ande, el buen Paquito Villalobos. Muchísimas gracias, Cultura Saltillo en Línea. Nos vemos, nos escuchamos el otro lunes a esta misma hora. 9 de la mañana en Conoce Tus Biblioparques. Paquito Villalobos, que no está el día de hoy, pero siempre es héroe anónimo. El señor Ángel de Valle en producción. Mi nombre es José Eduardo Higa. Nosotros nos vamos. Gracias.